Un procedimiento anestésico es un acto médico que tiene como objetivo aportar una o varias de las siguientes condiciones: amnesia, inmovilidad, hipnosis, analgesia, control del sistema nervioso vegetativo y homeostasis fisiológica en un paciente que cursa con un estado fisiopatológico particular y un riesgo identificable. Estas condiciones son necesarias para facilitar la realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos que generan dolor, ansiedad y disrupción de la homeostasis corporal. Los procedimientos incluyen diferentes técnicas, las cuales pueden ser utilizadas para aportar analgesia, por ejemplo, obstétrica, posoperatoria y en dolor crónico, y anestesia.